certificado de participación otorgado a... Que la verdad que dieron color, alegría, un gran aporte a la cultura. Además yo las admiro porque estuvieron siempre juntas, donde iba una y iba la otra. La verdad que esa fraternidad que tenían es realmente muy, muy grande. Así que bueno, muchas gracias. Y ahora quiero llamar a esta mujer adelante, que la verdad que con su voz me gustaría que den unas palabras. Bueno, gente maravillosa, gente linda, la agraciada soy yo de haber nacido en Salta y tener la visita de todos ustedes, gente del país, gente de provincias hermanas, gente de limítrofes y gente de otros lugares también que llegaron a nuestra tierra Salta. Salta, cuna del folclore, cuna de poetas, catedral también de los milagros, el milagro de la vida que está en ustedes y que vinieron aquí, a nuestra tierra. La agradecida soy yo, agradecida la vida por compartir, por estar. Ojalá que no sea la primera vez, sino que siempre, de hoy en más, contamos con ustedes en esta bendita tierra argentina. En este día que tuve para acompañar, soy una mujer del interior de esta Salta de Coronel Moldes, por lo cual les digo a todos los visitantes, Elba Castillo soy de la tierra del Coronel Moldes, por donde yo voy. Les dejo un dique de bendiciones, un campo de esperanza, una ponchada de cariño y un ramillete de besos. Será hasta cuando Tata Dios así lo quiera. ¡Un fuerte aplauso! Buenas noches a todos. Yo vengo de Jujuy, mi nombre es Hipólita Galeán. Yo quiero agradecer a Estela y a César, que nos conocimos, como digo, el año pasado en Rosario. Así que me invitaron a este evento, yo estoy muy agradecida. Y Estela, gracias por nombrarme embajadora de la cultura, que tengo varios proyectitos ahí que quizás con esto los pueda, me ayude a realizar los proyectos que tengo pendientes ahí con respecto a las copleras. Así que bueno, estoy muy agradecida. Y quiero felicitar a todos los que organizaron estos, a ver si algún día lo podemos realizar en Jujuy, este tipo de eventos también, Dios quiera, la Pachamama y permitir. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo para todos los salteños, para mis hermanos salteños y para mi hermano César, para mi hermanita Estelita. Gracias. Un fuerte aplauso a la República. Muchas gracias. ¿Querés contar algo? Bueno, no, primero agradecer a las hermanas acá, ellas que están, son de Jujuy, se tienen que retirar, nos están acompañando hace dos días. Y la verdad, gracias hermanas, estamos hablando de que ellos van a replicar esto en molde. Así que mire lo que se ha logrado, cuenten con nosotros, porque si tenemos que trabajar todos los meses en esto, no tenemos que perder tiempo por la cultura. Y bueno, estos trabajos, les cuento, fueron hechos en la localidad de Morillo por las comunidades Huichín. Y la verdad que los hermanos me decían, ¿sabe qué? Vamos a utilizar solamente serrucho y las gubias, porque no queremos ponerle nada, ninguna máquina a nuestro trabajo. Lo hicieron de corazón. y como ustedes se podrán fijar, lo pulen a mano. Con gran esfuerzo lo hicieron. Por eso estoy muy agradecido a los hermanos de la comunidad de Huichí de Rivadavia, que son los que han realizado este trabajo para todos ustedes, para que tengamos un premio hoy. Así que bueno, un aplauso para las comunidades de los pueblos originarios. A continuación, se hará entrega del certificado de participación a Johnny. ¿Cómo? Johnny. Para las hermanas que se están en Yetlán. Bueno, ya lo escucharon hoy a Joey, es la pareja de mi nieta. Así que ya hace más de 2 años que estás en la familia, ¿no? Y bueno, muy feliz de que hayan venido hasta acá a apoyar este evento. Yo quiero apoyar a los jóvenes que la verdad que se animan a cantar, a hacer cosas, a exponerse, porque cuando uno hace, se expone. Bueno, unas palabras. Bueno, muchísimas gracias a vos, Estela, a César también, por la convocatoria. Y la verdad que estoy muy agradecido de haber venido acá a Salta. Es muy lindo Salta. Muy agradecido. Gracias a vos. Bueno, estamos apreciando su video, please, compartirlo con ustedes. Queremos llamar al señor Daniel Severo. ¿Se encuentra? Daniel Severo. Adelante. Fuerte el aplauso, por favor, para él. Bueno, mi nombre es Daniel Severo y gracias César, gracias Estela y gracias a todos los presentes, que Dios me la bendiga y que la ampare a todos. Gracias. Gracias a vos, mi hermano. Gracias a vos. Menotti, por favor, vuelva. Vamos a hacer entrega del diploma de su tío Oscar Severo. Un aplauso. al igual que ustedes habrán visto que Lucio ya son personas grandes y se retiraron hoy y bueno, dejaron su agradecimiento y saben que nos esperan el 27 allá en el Chaco Salteño. Así que bueno, gracias, gracias en nombre de mi tía, tu tío, ¿no? Nombre de acá. Lucrecia Suárez. Gracias a Estela y a Liliana que me invitaron. Fue la primera vez que vengo a un encuentro acá de escritores y pluricultural. La verdad que admiro al pueblo indígena por la lucha, que no bajen los brazos, les pido de corazón que sigan adelante, que con este cambio de gobierno no sé si van a tener todo lo que quieren, pero quizás un adelanto van a tener, porque es un gobierno nacional y popular que sabe escuchar el clamor de la gente, que ya lo hizo 12 años y creo que puede seguir así. Sí, puede ser que lo siga haciendo, ¿no? Creo que sí. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Y espero verlo. Ahora, el señor Nelson Carrizo. Fuerte el aplauso, por favor. Para el señor Luis Brasil. Luis Brasil, Uruguay presente, nuestro embajador de ACAM. Buenas noches a todos. Bueno, agradezco a Estela, especialmente a Khan, por el nombramiento que hace el embajador. Es un orgullo muy grande y una responsabilidad también para mí. Pero me faltan palabras y me sobran emociones. Pero está, este premio igual se lo quiero dedicar a mi amigo. Gracias a todos, gracias a Argentina, gracias a Chile, espero, gracias hermanos originarios, los llevo a todos en mi corazón. Que Dios me los bendiga grandemente a todos. Certificado de participación otorgado al señor Julio Alberto Albarracín.